En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes, un programa cultural que busca resaltar aquellos cuentos, novelas, de historias, de autoras y autores ecuatorianos, contadas y no contadas. Hoy no nos acompaña Marcelito, pues está de vacaciones, le mandamos de vacaciones forzadas, un saludo muy grande a Marcelito, pero tenemos la compañía de mi otro gran amigo Sebastián, y que junto conmigo, Cristian Navarrete, estamos listos para acompañarnos. Durante la siguiente hora, hoy les tenemos un programa relacionado con la escritora María Fernanda Heredia, y doy paso a mi amigo Sebas. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza a través de las ondas de 940 AM, Radio Casa de la Cultura, o por internet. En esta ocasión vamos a tratar acerca de María Fernanda Heredia, su influencia como escritora y la importancia que tiene en el espectro literario ecuatoriano. Antes que nada, un saludo también de mi parte para Marcelo, que esperamos que esté pronto otra vez acompañándonos. Y a toda la gente que lo está escuchando, no se pierdan, no dejen de sintonizarnos hasta el final del programa, porque tendremos sorpresas literarias, como todos los miércoles. Además, antes de empezar con el tema, quiero mandar un saludo muy afectuoso para Estefanía Chingal, la Jibe, que de cumpleaños hoy. Nos pidió una canción que ya le vamos a poner en el transcurso del programa. Un muy, muy, muy feliz cumpleaños, un abrazo y espero que nos esté sintonizando. Bueno, para empezar un poquito conversando acerca de María Fernanda Heredia, tenemos que saber que ella es una escritora ecuatoriana, nacida en 1972, de profesión diseñadora gráfica, y que empieza un poco tarde en la literatura comparado con otros escritores que se dedican al 100% desde el principio. Empieza a los 22 años escribiendo el cuento Hay Alguien Ahí. María Fernanda Heredia se especializa en la literatura infantil, entendida como un género aparte, pero más que nada se dedica a contar historias de los jóvenes, de jóvenes preadolescentes, y las experiencias que ellos tienen en los diferentes espacios que comparten. Así es, como dijo Sebastián, María Fernanda Heredia es una escritora, ilustradora y diseñadora gráfica ecuatoriana que se especializa en cuentos y novelas dirigidas a un público infantil y juvenil. También le recordamos a toda nuestra audiencia que somos el Galpón de los Cuentos Vivientes y que nos pueden seguir y nos pueden encontrar en Barba Azul Radio en Facebook y que nos pueden enviar saludos, comentarios y sugerencias. Además, antes de seguir con el tema de hoy, vamos con la primera canción que nos pidió Gabriel Ortiz, que igual le mando un saludo, un beso y un abrazo, que es Cool on the Gang, que es Celebration. Se llena de rabia el lugar. Celebrate. Somos del Galpón de los Cuentos Vivientes. En esta tarde de miércoles seguimos hablando sobre María Fernanda Heredia, diseñadora gráfica de profesión, que trabajó en el campo del diseño y la publicidad antes de escribir. Por varios años, antes de ingresar a este mundo de las letras, también ha recibido premios y está muy presente dentro de la literatura infantil. María Fernanda Heredia es una de las escritoras más reconocidas a nivel latinoamericano de literatura del tipo que ella hace, ¿no? Que algunos la llaman literatura infantil, pero haciendo un análisis como un poquito más profundo, se trata en realidad de un realismo social. Un realismo social, pero en la realidad de los niños y de los preadolescentes y adolescentes que cursan diferentes experiencias, como les decía anteriormente. Además de eso, María Fernanda es una escritora prolífica, tiene más de 28 obras. Como decía Cristian, es una de las escritoras quizás más reconocidas en el exterior. Trabaja en la actualidad para Alfaguara y en alrededor de toda su carrera literaria ha tenido varios premios, tanto por literatura como por ilustración, como es el premio que ganó con Roger y Casa por su cuento Por Si No Te Lo He Dicho, por ejemplo, que es el premio que le dieron el Fondo de Cultura Económica. Ha recibido también, como dijimos anteriormente, 5 premios. Este Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Darío Guevara Morga. En el 2003 su obra Amigos, se escribe con H, fue galardonada por el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma Funda Lectura. Los textos de María Fernanda Heredia retratan un momento de su vida o la vida de alguien muy cercano en palabras de la propia autora. Nosotros del Galpón de los Cuentos Vivientes les invitamos a leer cualquier obra de esta gran escritora ecuatoriana y les podemos dar varios títulos. Tenemos Gracias de 1997, Hay Alguien Aquí del 2001, El Club Limonada del 2007 y Foto Estudio Corazón 2009. Tiene muchas más obras, pero estos, por cuestión de tiempo, damos estos textos que se pueden encontrar en cualquier librería de la ciudad y del país. Resulta anecdótico que para María Fernanda, en realidad, al principio de su carrera, ella no hacía literatura para niños. En realidad, lo que ella hacía era literatura sin categoría de infantil. Más bien, cuando los editores empiezan a decirle, a comentarle que su literatura es muy buena para niños de edad preescolar, es cuando ella, más por vergüenza que por nada, según palabras de la misma María Fernanda, admite y dice, sí, o sea, yo hago literatura para niños de esa edad de preescolar, cuando en realidad ella trataba temáticas mucho más profundas. Entonces, ella como escritora, en su experiencia como escritora, comenta que lo que en realidad le sorprende es que los temas como la soledad, la tristeza, el abandono, el amor, la amistad, son temas universales tanto para niños como para adultos, sino que la manera como se abordan es como es la que construye el estilo y el tipo de literatura que se está describiendo, o que describe ella en este caso como literatura infantil. La obra de María Fernanda Heredia tiene un estilo sencillo, lleno de emociones y con mucho humor. Ella se ríe de la cotidianidad, desde los acontecimientos, desde de sus personajes, que en su mayoría son niños y niñas, abuelos y parte de una familia. Por lo tanto, vemos que también, como hemos venido hablando de estos escritores, la ironía y el humor tienen cabida dentro de su obra. Claro, o sea, María Fernanda, cuando describe las experiencias, está escribiendo experiencias con las que todos nos identificamos. Son experiencias de preadolescentes, amores de colegio, experiencias de amistad, experiencias de separación de los padres, entre otras, ¿no? Que van describiendo y van construyendo más o menos cómo es la visión de los jóvenes alrededor de todo lo que está pasando. El lenguaje es un lenguaje sencillo, la forma de expresión es una forma de expresión que se nota sincera. Los jóvenes se identifican bastantísimo con los textos de María Fernanda, tanto así que hay gente que le escribe desde Argentina y desde Chile por obras como Amigos Escribe con H, por ejemplo, y sirven como material de respaldo, como material de escolar. Los profesores en realidad utilizan bastante esta dinámica de utilizar los libros de María Fernanda para colocar todas esas cosas que en realidad no se dicen, ¿no? Se tiende a infantilizar demasiado a la juventud, a los niños, y no darles esa cabida de que ellos también pueden tener experiencias como la soledad, la tristeza, el desamor, y, o sea, colocarlos como simples cosas triviales, cuando en realidad, cuando uno es adolescente, una de esas cosas sí te marcan y te golpean muy fuerte. Y María Fernanda en realidad sabe describir eso para hacer que los lectores se identifiquen con su obra. En este sentido, nosotros podemos hablar que dentro de sus textos, este personaje de los abuelos son parte fundamental de la obra, porque según María Fernanda Heredia, le dan sentido de afecto, calidez, sabiduría a cada situación. Además, las historias de María Fernanda Heredia narran y abordan también los temas de ese primer amor dentro de la juventud y de los niños, como por ejemplo en El Amigo Se Escribe con H, Cupido Es un Murciélago y Operativo Corazón Partido. También en este punto del amor, María Fernanda Heredia deja a un lado el amor romántico, idílico, y narra el amor divertido, real, imposible y disparatado, que en muchos de los casos, y por ejemplo cuando uno es niño o adolescente, esos temas tan álgidos como es el amor son de ese calibre, disparatados, alocados, soñadores, alocados. Por lo tanto, aquí vemos que no solamente esa literatura se convierte en infantil o juvenil, sino más bien es para todas las edades. Claro, y hay que tener también el contexto en el que se desarrolla la literatura de María Fernanda, ¿no? O sea, pasamos una etapa en la que la literatura infantil tenía fines netamente moralizantes, netamente... o sea, daban consejos de vida, o sea, eran mecanismos mediante los cuales a los jóvenes se les decía qué deben hacer. María Fernanda, al contrario de esos primeros textos de literatura infantil que se van a dar en el Ecuador, que tienen fines didácticos, educativos y moralizantes, ella no trata de enseñar explícitamente algo, sino trata de contar la historia. Y los jóvenes, al verse reconocidos como personas, los niños al verse reconocidos como personas, en realidad tienen una opinión muy favorable de la obra de María Fernanda, ¿no? Es decir, en una sociedad donde no te dejan hablar, no te dejan tener voz, donde todo el tiempo te están invisibilizando, viene una escritora y toma con seriedad todo lo que para ti es serio, que para el resto del mundo en realidad es un mal chiste. Entonces ahí es cuando los jóvenes en realidad quieren leer y están muy motivados por la lectura. En palabras de la María Fernanda, no les hablo a los niños como niños y es muy probable que ese sea el motivo por el que me va bien con ellos. Creo que el lenguaje sencillo, claro y la metáfora muy amplia es lo que me permite llegar a los niños, pero también a los adultos. Porque infantilizar a los niños es, no sé, invisibilizarles. Es decir, yo tengo la razón porque soy adulto y vos eres un guava que no sabes nada. Sí, querida audiencia, aquí dentro de su obra... cuestiona también este mundo de los adultos, estos temas del divorcio, del abandono, las problemáticas escolares como el acoso, temáticas importantes desde el punto de vista de los niños y niñas, que logra la identificación de quien lo lee y de manera espontánea y crítica. No solamente se queda solo en la mera especulación, sino más bien tiene ese agrado de poder reflejar nuestra realidad dentro de sus textos. Claro, la condición de María Fernanda para escribir la obra, además de tratarle a las personas, a los niños como personas, que es importantísimo eso, también es entender que la sociedad se mueve en diferentes ámbitos. Y entender eso hace que su literatura sea muy universal en todo caso. O sea, tranquilamente le leen en Chile, en Argentina, como le leen aquí en Ecuador, o le leen en México, o le leen en otro lugar. La gente se identifica fácilmente con las vivencias, porque no tiene esa cuestión de colocar límites y estructuras nacionales o límites y estructuras del país para su literatura, ya que trata de ser una literatura mucho más universal, mucho más capaz y mucho más abierta para que vos puedas reconocerte e identificarte en ella. Sí, en este contexto podemos preguntarnos en qué ayuda que en los textos de María Fernanda Heredia tengan temáticas sencillas, lenguaje sencillo, claro y de metáfora. Y metáforas que nos permiten la significación y la identificación de quien los lee. También, ¿qué permite? ¿Esto permite llegar a los niños y niñas sin artificios? ¿Y a los adultos? De tanto, quiero dejar pendiente estos cuestionamientos y vamos con un poquito de música a cargo de Nacho Vegas con Miss Carrusel. En la feria ya es hora de cerrar, tus caballos dejan de girar, puedes recoger tu amor hasta mañana. Pero un hombre de gris aún sigue allí, tiene algo y quiere algo de ti. Que te vaya bien, mis carrusel, aquí ya no pinto nada. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Y la gente aquí te podrá decir que el que algo quiera conseguir lo hará con sudor y con trabajo duro. Pero en la ciudad nadie sabe más que aquella que los ve girar. Tú a tu papel,

porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, qué ministerio usted querría, él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Seguimos con el galpón de los cuentos vivientes, y como me parece que teníamos como una deuda pendiente de que una escritora, poder conversar sobre una escritora, lo traemos para ustedes el día de hoy a María Fernanda Heredia, vida y obra de esta gran escritora ecuatoriana. También agradecer a Sebas, que está aquí acompañándonos el día de hoy, para hablar sobre esta escritora. María Fernanda también, entre la manera como escribe, la manera como expresa todo lo que siente, ella entiende cómo se van formando todas esas estructuras de cómo debe ser el amor, cómo debe ser la amistad, y también entiende que una gran influencia respecto a los pueblos latinoamericanos en especial es la influencia que tenía las series norteamericanas y las novelas, que te dan la idea del amor íldico, del amor correspondido, del amor finalmente feliz, del final feliz del Príncipe Azul. En los cuentos de María Fernanda, más bien existe todo lo contrario, existe un dejo de decepción, un dejo de abandono, que no cumple esos requerimientos del amor formal que la televisión y las telenovelas enseñaron, nos enseñaron desde que éramos niños, nos fueron formando, ¿no? Entonces, María Fernanda lo que hace en su narrativa es traslocar todos esos principios y colocar que capaz, tal vez el amor sí duele, tal vez las experiencias sí duelen, tal vez no puede ser correspondido, tal vez la gente se va. Y sin embargo, esas experiencias son las que te van formando como persona. Dentro de esto, podemos también acotar que la literatura de María Fernanda Heredia, lastimosamente se la ha separado, puede tener un público mucho más cerrado, aparentemente lo diferencian. Mucho donde, más segmentado, en todo caso. Donde es, también aquí dentro de esto se ofrecen temas, estilos, formas narrativas y puntos de vista diferentes, al igual que la otra literatura. Por lo tanto, no me parece que se separe a María Fernanda Heredia como netamente una escritora de un público juvenil o de niños y niñas. Claro, resulta como anecdótico, ¿no? Que María Fernanda, siendo una de las escritoras ecuatorianas más reconocidas, una de las escritoras latinoamericanas más reconocidas, dentro del ámbito literario nacional, no tenga ese mismo nivel de reconocimiento. Más bien, ella, su impacto más fuerte lo tiene afuera, lo tiene en Argentina, por ejemplo, que en Argentina es una de las escritoras más leídas y más utilizadas por los colegios para dar clases o para dar como material de lectura, material de respaldo. Y eso sí es como, o sea, un poquito también a las instituciones y un poco también a todo el campo de la literatura. Es, o sea, como jalarles las orejas, ¿no? Decirles, o sea, la literatura y los temas que trata son importantes en todas sus vertientes, en todos sus géneros. No simplemente determinado género, determinado tipo de literatura, son importantes, y determinado tipo de literatura merecen el reconocimiento de las instituciones culturales del país, ¿no? Es que aquí dentro de lo que señala Sebas, querida audiencia, podemos entender que vuelve este tema del adultocentrismo, donde entendemos hay este paradigma en el cual si tú no escribes la literatura para gente mayor, no tienes como la cabida dentro de este espacio. En tanto, hay un cierto dejo del cual es mucho más fácil, o hay temas que no son tan complicados, que son temas sacados dentro de la experiencia, y ya queda solo en una anécdota. Por lo tanto, hay que entender que lo que hace María Fernanda Heredia no solamente es eso, una anécdota, sino más bien es una buena literatura. Como dijo Sebastián, es impresionante cómo al uno ir a ciertos países de Latinoamérica encuentran los libros de María Fernanda Heredia y no encuentra libros de otros autores ecuatorianos premiados contemporáneos aquí. Premiados aquí. Entonces vemos que no estamos dando la importancia que se merece a la literatura de María Fernanda. Claro, ir segmentando la literatura y creando una literatura de primer y segundo orden, capaz es uno de los errores más graves del ámbito cultural ecuatoriano y en general de los ámbitos culturales que se van desarrollando alrededor de Latinoamérica, ¿no? Relegar la literatura infantil, relegar la ilustración infantil como cosas que no tienen realmente importancia. Y, o sea, en realidad María Fernanda cuando va a las escuelas, cuando va a los colegios, da las conferencias, da entrevistas, en realidad la aceptación de ella es muy fuerte. O sea, los niños le miran como un ícono, como un héroe. Y eso, o sea, ayuda en tanto vos ves que alguien está escribiendo, alguien escribe para vos algo que vos entiendes, y vos, o sea, capaz yo puedo escribir algo, capaz yo leo y me siento identificado, y puedes generar otras cosas, ¿no? O sea, ir generando la idea de poder escribir, por ejemplo. Y yo creo que incluso el trabajo de María Fernanda es mucho más complicado, porque si eres adulto y escribes para adultos, entonces escribes como adulto, entonces es como normal. Pero en cambio, escribir para adolescentes, escribir para niños siendo un adulto, te obliga, ¿no?, a regresar a esos archivos anteriores, a regresar y tratar de hablar como ellos, a regresar y tratar de entenderles, y tratar de entender qué es lo que ellos quieren decir y cómo lo quieren decir. Antes de continuar con la charla, me gustaría mandar un saludo para Juan Carlos Flores, para Rosario Morales y para Daniela Chaguaro, que nos siguen por las redes sociales y que nos están sintonizando. Muchísimas gracias por su sintonía y por estar pendientes de nuestra programación. No se olviden que somos del Galpón de los Cuentos Vivientes, y para seguir con esta charla tan simpática, me gustaría como contextualizar esto de la literatura infantil, y podemos ver que con la llegada y la popularización de la imprenta en el siglo XV fueron editándose historias para niños y niñas, hasta entonces difundidas mediante la tradición oral. ¿Quién no ha visto o conoce las fábulas de Esopo, que alcanzaron gran popularidad, el fabulario de Sebastián Mey en 1613? Sin embargo, estos textos aportaban una lección moralista siempre. Por lo tanto, vemos y comparamos con la literatura de María Fernanda Heredia, donde estos temas ya trascienden a un punto más amplio que del moralismo, de la moraleja en el cual siempre se habla sobre la dicotomía del bueno y el malo. Claro, existe toda esa dinámica esa dinámica, como decía Cristian, dicotómica, ¿no? Totalmente maniqueísta, de que el malo es súper malo y no tiene nada de bueno, y el bueno también es totalmente bueno y no tiene mácula de maldad, ¿no? Y esa dinámica se va repitiendo y se va reproduciendo, cuando en realidad en el mundo real las cosas no son así. Es de las cosas, o sea, por más malo que sea alguien, entre comillas, ¿no?, malo desde el concepto moral, sea, algo de bueno debe tener, o sea, debe tener también otra dimensión, una dimensión familiar, dimensión de amigos, etcétera, o sea, tiene otras facetas. Igual el bueno también, no hay nadie que sea completamente bueno, o sea, tiene algún error, alguna falla, alguien, o sea, necesariamente debe existir algo de eso. Y es una característica muy chévere de los cuentos y las novelas de María Fernanda, ¿no? Que ella no crea esos héroes totalmente buenos y tampoco crea esos villanos totalmente malos, sino que va entendiendo el mundo y va entendiendo todos los grises del mundo, no ve todas las cosas en blanco y negro, y muchos de sus héroes, como por ejemplo en Cupido es un murciélago, o sea, el chico ese que dice Cupido es un murciélago es porque está decepcionado del amor, por ejemplo, y es un chico que no tiene el valor para enfrentarse a quien le está haciendo bullying. Entonces, o sea, no tiene ese heroísmo y esa total valentía que sí tienen los cuentos infantiles clásicos, ¿no? Él se siente presionado por el mundo y siente esa presión y lo interpreta como lo interpreta un chico de esa edad, ¿no? O sea, no vas a salir a golpearle al grandote del curso, sino que tratas más bien de evitar el problema. Y eso es lo que él hace en El Murciélago, Cupido es un murciélago. Para seguir con esta charla, podemos también decirlo que en el siglo XVIII aparecen novelas de aventuras escritas para público adulto como Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver, que después con el pasar del tiempo fueron recomendadas para niños. A principios del siglo XIX, con la corriente del romanticismo, se propició el auge de la fantasía. En esta época aparecen dos íconos literarios que son los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, que desde Blancanieves, Caperucita Roja hasta La Bella Durmiente popularizaron personajes que al igual son temas de donde entra este tema del moralismo, del machismo y de muchas otras cosas que ya han sido criticadas en su tiempo por varios especialistas en el tema. También tenemos a Hans Christian Andersen, Cuentos para niños de 1835, que caracterizaba la sensibilidad con sus personajes que son tan contradictorios como el patito feo, como por ejemplo, uh-huh. Y también ya en el siglo XX la literatura infantil adquiere completa autonomía y madurez. Aquí aparece la psicología también dentro de estos cuentos, y en este campo donde los personajes y sus tramas son mucho más elaborados, como Peter Pan, Mary Poppins, El Principito, entre otros. Claro, es importante también entender que en realidad, desde el mismo concepto de infancia, ¿no? La infancia es una construcción cultural, una construcción social, en que, o sea, antes del siglo XVIII, la infancia no era entendida como la entendemos ahora. Entonces, los cuentos en esa época eran escritos de tal manera que representaban una moraleja, y la moraleja era una lección de vida, un rito que se iba reproduciendo, y se reproducía, como decía Cristian, de manera oral. Si leemos los primeros cuentos infantiles, son cuentos totalmente cruentos, son cuentos totalmente violentos, tienen un gran nivel de violencia, gran nivel de cosas, o sea, fuertes. Sí, dentro de, y los entendidos en el tema aseguran que los cuentos de los hermanos Grimm no son cuentos para niños, claro. Son cuentos para adultos porque tienen, como dice Sebastián, esa crueldad, ese devenir en el cual los niños no están como aproximados a eso, sino más bien a otras cosas. Claro, hay referencias fuertes a, por ejemplo, pedofilia, necrofilia, hay referencias fuertes de automutilación, y son cuestiones duras, ¿no? Entonces, o sea, la infancia no era entendida como la entendemos en la actualidad, como una etapa de juego y una etapa tremendamente suave y dulce, si se puede llamar de alguna manera metafóricamente, sino era una etapa dura. O sea, si vos llegabas en esa época, llegabas vos a los 12 años, ya eres un adulto, porque la mayoría de niños morían a una edad muy temprana. Entonces, o sea, vos ya a los 12 años ya eras un adulto, no tenías tiempo para hacer eso, sino que ya ibas a trabajar. Entonces, o sea, era la cuestión en esa época era muy fuerte. Y a partir de la modernidad y en realidad de la creación de las industrias culturales, por ejemplo Disney, es que todos esos cuentos se van dulcificando y se van generando como esos productos culturales en los que es fácil, por ejemplo, decir que Blancanieves hacía tal cosa, o que la Caperucita, etcétera, pero en realidad son cuentos totalmente fuertes y totalmente crudos. realmente lo que fue, son empaquetados y consumidos por la industria para que los niños también vayan acogiendo eso y reproduciendo, hasta que tenemos cuestiones que capaz y los hermanos Grimm nunca se imaginaron de que iban a contarlos como cuentos infantiles, sino ellos en realidad querían escribir cuentos capaz de terror, capaz cuentos fuertes. Como dicen por ahí, ¿no? Que decimos que el lobo es el malo dentro del cuento de Caperucita Roja, pero ¿cómo no va a ser malo si solo escuchamos a Caperucita? A Caperucita. Por lo claro. Tanto, ahí vemos que se puede así analizar desde el punto de vista de esos textos, que hemos, yo creo que hemos crecido todos con esos textos, que en un tiempo, todos, y me imagino que hasta ahora, son cuentos que están muy muy presentes dentro de la niñez, de la juventud, de este país y de muchos otros países, como cuentos que son identificados para eso, o sea, para educación y para comunicación también. Claro, igual ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de los escritores contemporáneos, o sea, en la actualidad todo lo que es literatura infantil está teniendo un resurgimiento bien fuerte, ¿no? Con literales como Norma, por ejemplo. O sea, ¿cuál es la importancia de que esos cuentos fueron escritos en un contexto determinado? Y capaz ya los chicos de la actualidad ya no les llama la atención, no les atrae la lectura a través de ellos, o a través, por lo menos, de las versiones originales. Entonces María Fernanda, cuando escribe, y escribe en un contexto, en el contexto actual, en un contexto más contemporáneo, en un contexto de que el chico ya no sale Caperucita en el medio del bosque, sino es un chico que se enamora de su compañera en el colegio, o sea, los chicos se sienten identificados, o sea, dicen, esto capaz y sí me pasa, o capaz y no me pasa, capaz me va a pasar, y lo les engancha, ¿no? Y eso también motiva la literatura, motiva la lectura, que en último uno lee para leer, o sea, uno lee porque le gusta leer. Cuando ya te mandan a leer con deberes, ahí es cuando ya no te gusta ya. O sea, tú lees para leer, para saber y para disfrutarlo, que es una experiencia placentera para el ser humano. Vamos a dejar un momentito la charla ahí, vamos con un poquito más de música. Tenemos la presencia de Margarita Lazo con Achachay Aguacerito. Corazón, yo te enviaría si pudieras caminar. Corazón, yo te enviaría a que vayas a cambiar tristeza por alegría, tristeza por alegría. Ay, pobrecito, tristeza por alegría. Ay, pobrecito. San Juanito, ay. Achachay aguacerito, no me vengas a mojar. Achachay aguacerito, no me vengas a mojar, porque soy un pobrecito que no tengo que mudar. Que no tengo que mudar, ay pobrecito, que no tengo que mudar, ay pobrecito. Ayer pasé por tu casa, ¿dónde está mi mala traza? Ayer pasé por tu casa, ¿dónde está mi mala traza? Y he de volver a pasar hasta que te caiga en mal. Hasta que te caiga en gracia, ay pobrecito, hasta que te caiga en gracia, ay pobrecito. Esto, ay. Mi camisita se ha roto, no tengo como coserla. Mi camisita se ha roto, no tengo como coserla. Antes que robar, rotita quiero tenerla. Rotita quiero tenerla, ay pobrecito, rotita quiero tenerla, ay pobrecito. Ay, Yo te he visto persignar, mis ojos fueron testigos. Yo te he visto persignar, mis ojos fueron testigos. Yo quiero poner mis labios donde dices enemigos, donde dices enemigos, ay pobrecito. Donde dices enemigos, ay pobrecito. No me vengas a mojar, achachay aguacerito, no me vengas a mojar, porque soy un pobrecito que no tengo que mudar, que no tengo que mudar, ay pobrecito, que no tengo que mudar, ay pobrecito, esto, ay pobrecito, ay, ay pobrecito. Seguimos con el galpón de los cuentos vivientes. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan y estamos para quienes nos sintonizan en este momento, estamos hablando sobre la escritora María Fernanda Heredia. Las características más claras que se encuentran en la obra de esta escritora ecuatoriana, como ya señalamos, el lenguaje sencillo y mágico, la fantasía, el humor inteligente, ocurrente y preciso. También tenemos las aventuras que aumentan mientras se sigue leyendo y la trama. Y esto es importante acotar, esa trama de un mundo mejor, de un mundo más compañero, de un mundo de personas mucho más personas, claro. No tan ficcionales, donde estos personajes luchan por eso, por tener más esperanza, y que se alimentan de eso, de esa esperanza que uno puede tener dentro de una vida cotidiana. Claro, es como también la idea de que los niños también tienen derecho a sentir, o sea, en un mundo donde todo el tiempo te están diciendo no llores, no sientas, no te rías, siéntese derecho, cállese. O sea, es como que los libros de María Fernanda son un grito de decir, yo como niño, como adolescente, también tengo derecho a sentir, también tengo derecho a llorar, o tengo derecho a reírme, tengo derecho a decepcionarme. Y es decirle a los niños que sentir no está mal, por ejemplo, que sentir y que te duela, por ejemplo, un amigo escribe con H, que te duela, que confundas el amor con la amistad y después te duela que tu amigo, que ahora le consideras muy amigo, se vaya a otro país. O sea, te sientes desolado, se puede sentir desolado, pero tienes derecho a sentir eso, o sea, no cortarte tu necesidad como adolescente de sentir las cosas y sentirlas más fuertes, justo en esa etapa donde estás en pleno desarrollo y sientes las cosas 3 o 4 veces más fuertes de lo que las sientes cuando ya eres más adulto. Y un mensaje del galpón de los cuentos vivientes para los profesores que nos estén viendo es que por favor no manden el resumen del libro, hagan un esfuerzo más y manden una crítica, reflexionen, porque los textos no son para hacer resumen. No estamos leyendo para eso, y por eso la gente no lee, porque me parece inconsciente de hacer un resumen de lo que estoy leyendo y no más bien una reflexión sobre aquello. Por lo tanto, ese es nuestro mensaje: no manden esos deberes. Claro. Ya, y eso ya pasó de si puedo decir, de moda. Y el mensaje más importante a los docentes: lean. Sí, también por favor, lean. Porque es algo muy, muy cotidiano en las escuelas, que mandan a hacer resumen porque ellos no leyeron y no les importa, solo mandan a leer porque les contaron que esos son libros simpáticos o que sirven para cierta edad. Ok, eso es importante. Entonces. Claro, leer, entender que amigo escribe con H no es lo mismo que Kumandá, y coger a un niño, mandarle a leer Kumandá. O sea, en realidad es separarle de la lectura, capaz le gusta, capaz no le gusta, pero es un contexto totalmente diferente al que él vive. Leer y reconocerte en el texto quizás es una de las cosas más atractivas que puedes vos generar, y las mejores cosas que te puede pasar cuando te reconocen en el texto y dices, ve, o sea, eso me puede pasar a mí, qué chévere, alguien también antes que yo sintió eso, y si alguien antes que yo sintió eso y superó eso, o sea, también voy a poder superarlo. Y es como también ayudarle al niño y al adolescente a que vaya asumiendo las cosas y sus experiencias de vida, asumiendo de la manera que son, experiencias. Sí, porque en este sentido, más bien, que los profesores creen que haciendo eso fomentan la lectura, no es así, más bien no fomentan la lectura. La gente luego tiene miedo, ya no les gusta leer. ¿Por qué les obligan a hacer esas cosas? Más bien, hagamos y reflexionemos sobre este tema. Siguiendo con nuestra escritora ecuatoriana, vemos que dentro de sus textos asume eso, María Fernanda, la realidad que decanta la vida, que recorre y traspasa las fantasías, y se introduce en lo eterno, ¿no? Dentro de esa cotidianidad, dentro de esas cosas que también son fantásticas y también son cotidianas, y que hace esa complementariedad dentro de eso, como por ejemplo tenemos Yo Nunca Digo Adiós, o por ejemplo Operativo Corazón Partido, dentro uh-huh. de dos personajes y un viaje que uno lo envuelve y que es tan tierno y tan profundo a la vez que cautivo. Claro, igual, o sea, dos cosas importantísimas también que me gustaría resaltar de la obra de María Fernanda. En una es la utilización de la primera persona. O sea, eso es muy fuerte, la utilización de la primera persona. Y, o sea, vos lo utilizas, lo lees y es como que bacán, o sea, estás metido en la obra. Que eso ayuda y atrae bastante. Claro que no es un recurso nuevo, pero es un recurso muy bien utilizado por parte de María Fernanda. Y la segunda, que hay que entender, que es importante también tener en cuenta, que María Fernanda viene desde las artes gráficas. Es decir, que mucho de lo que escribe también corresponde y es plasmable en imagen. Es decir, o sea, lo que ella escribe es muy gráfico también. Es muy gráfico, y eso, por ejemplo, se refleja cuando gana el premio del Fondo de la Cultura Económica. Es un premio por cuenta y por ilustración. O sea, son muy fácilmente ilustrables las obras de ella, porque tiene esa capacidad para crear imágenes. La creación de imágenes que son reales y tangibles. No la imagen genial, etérea, del escritor genial, que en realidad no termina sin saber qué mismo quiso decir, pero como no entendiste, crees que es genio. La literatura infantil de María Fernanda Heredia tiene características y singularidades propias de la dimensión de su realización temática y lingüística, mucho más naturales, directas y auténticas en comparación a la literatura para adultos. Las obras de literatura infantil son textos de arte pleno y total, como cualquier documento o testimonio, así que eso tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de poder tomar estos libros, de reflexionar y criticarlos. Claro, también otra cuestión importantísima de la obra de María Fernanda es el como decía Cris muy brevemente al principio, es el trato que les da ella a los adultos. O sea, el padre, o sea, por ejemplo, en Cupido es un murciélago. La historia comienza cuando él es el chico nuevo en el colegio, y porque está nuevo en el colegio, nuevo en la ciudad, y está acostumbrado a eso, no tener arraigamiento en ningún lado, porque el papá trabaja muy, o sea, constantemente se cambia de trabajo. O sea, los adultos son los que tienen un segundo plano en todas las problemáticas que suceden. Son originadores de la problemática, pero tienen segundo plano, no tienen nada que ver. Son como parte de la coreografía de la obra. Vemos que la literatura infantil actualmente es una actitud frente a los problemas del presente, una manera de vivir la realidad, una ética frente a la vida y una conducta para vivir de manera más intensa y total, y una manera de ser, de actuar y comprometerse con el mundo y con los sueños de niños, adolescentes y adultos. Estamos llegando a la parte final del Galpón de los Cuentos Vivientes y estamos despidiéndonos. No sé si tienes algo más, Sebas, para la audiencia. Bueno, en realidad no mucho, decirles que sí, que lean, que en realidad está muy bueno toda lo que se está haciendo en la actualidad en cuanto a literatura infantil, en cuanto a otro tipo de literatura, y que reconozcan que se hace muy, muy, muy buena producción literaria en el país y en Latinoamérica en general, y más que nada irse abriendo, ¿no?, a nuevas propuestas y no quedarse en la propuesta de lo que es literatura y lo que no es literatura. Para irse dando un saludo a la Gato, Gato que nos está escuchando, un saludo, un abrazo, un beso, y el día de mañana no se pierdan Musicalizados con Gabriela Ortiz y Brenda Tipán. Es un programa buenísimo donde nos hablan de música y otros demonios. Sí, le mando un abrazo a Gabriel Ortiz, un abrazo, un beso, muy cariñosos para ella en esta tarde. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Vemos que el tiempo es muy corto y estamos despidiéndonos. Vemos que dentro de esto de las editoriales, María Fernanda está en Alfaguara y que sí, como sabemos todos, es algo costoso esos libros. Pero si ustedes se dan una vueltita por el centro histórico en las librerías de segunda mano, de segunda mano están casi la mayoría de textos de María Fernanda a precios muy accesibles, porque como dijimos antes, los profes como solo mandan a hacer resúmenes de sus libros, caen en manos de esas librerías donde muchas de las personas van y consiguen esos libros. No se olviden, somos del Galpón de los Cuentos Vivientes. Muchísimas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima semana. Les dejamos con la música de Ikira Baru, Contigo Aprendí. Hasta la próxima, soy Cristian Navarrete. Muchas gracias, Sebas. Chao. Chao, Cris. Chao, Dice. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.